¿Puede dar su nombre completo, por favor? Martín Espinosa. Así es. ¿El medio para el que trabaja? Grupo Imagen. Y las preguntas son, para usted, ¿qué es un reportero? Un reportero es un profesional de la información cuya finalidad es dar a conocer los acontecimientos que involucran a la sociedad y que pues reflejan el sentir social sobre los temas que competen a la opinión pública. Es un testigo privilegiado de los acontecimientos. Uh-huh. Y su trabajo fundamental es transmitir los hechos tal cual como suceden para que la sociedad tenga una visión muy cercana a lo que realmente ocurrió. Okay. ¿Cuáles son las cualidades con las que debe de contar? Un reportero debe contar con preparación. Es decir, debe ser una persona culta, conocedora de la realidad, inquieta, independiente, es decir, imparcial, y con una sensibilidad para poder observar lo que la mayoría de la gente no ve. Debe ser un investigador. Te pregunta, ¿qué es para usted un reportaje? Bueno, un reportaje es la conjunción de varios géneros periodísticos que a partir de la noticia profundiza en un acontecimiento que involucra a toda la sociedad. Y cuya finalidad es investigar y presentar los diferentes tópicos de los hechos sociales que suceden. ¿Y las características de un reportaje? Bueno, tiene que tener profundidad, investigación, entrevista de los principales actores de ese hecho social, y tiene que tener pues un estilo que llame la atención del público para ser leído o escuchado, ¿no? Ya sea para prensa escrita o para radio o televisión, ¿no? Que sea atractivo al público, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué es para usted el periodismo interpretativo? Pues es un periodismo que toca muchos ámbitos de la opinión pública, puesto que le ayuda a la sociedad a interpretar la noticia y sobre todo profundizar en la trascendencia que esa noticia tiene en el seno social. Es decir, ayuda a conocer de qué manera un acontecimiento va a influir en el comportamiento social y en la conformación de la opinión pública. Ok, esas serían todas las preguntas. Le agradezco mucho el haberme apoyado con esta tarea. No, al contrario, a tus órdenes.